Ni tu nombre ni el mío son gran cosa. Solo unas cuantas letras, un dibujo si los vemos escritos, un sonido si alguien pronuncia juntas esas letras. Por eso no comprendo muy bien lo que me pasa, porque tiemblo o me asombro, porque sonrío o me impaciento, porque hago tonterías o me pongo tan triste si me salen al paso las letras de tu nombre. Ni siquiera es preciso que te nombren a ti. Siempre nombran la luz del mediodía, la fruta, el paraíso antes de la expulsión.